bájalo de ahí. Que bájalo de ahí. ¿Y dónde me lo da? En la cocina. ¿Y dónde me lo da? En la cocina. ¿Y cuándo me lo da? Después del baile. ¿Y cuándo me lo da? Después del baile. Al son de la tambora, vamos bailando y al son de clarinete. Nos vamos yendo al son de la tambora. Vamos bailando y al son de clarinete. Nos vamos yendo. Vamos bailando ya.